ustedes cuál es el camino de la asertividad? Hay 8 pasos para expresar firmemente sus opiniones. Esto lo escribe Walter Rizzo. ¿Eres de las personas que siente temor al expresar una idea o asumir una posición? ¿Crees que pensar distinto es estar equivocado y que eso te excluye? ¿Te sientes incapaz de expresar y defender tus ideas de manera firme? ¿Prefieres renunciar a tus libertades o derechos a cambio de aceptación para guardar las apariencias o para no suscitar discusiones? Si son afirmativas tus respuestas, cuidado, estás pagando un precio muy alto. Renunciar a tus derechos no vale la pena. Es concluyente defender lo que pensamos, mejora y evidencia nuestra autoestima. Ser asertivo significa ser capaz de ejercer y o defender los derechos personales, decir no, expresar desacuerdos, dar una opinión contraria y o expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular como lo haría una persona sumisa y sin violar los derechos de los demás como si lo hace una persona agresiva. Esta es la clave. La asertividad es un punto medio entre extremos, entre aquel que se arrodilla y entre aquel que aplasta al otro. Ser asertivo implica la defensa de los derechos, pero sin lastimar a nadie. Me refiero a ser nosotros mismos, a expresar con respeto lo que pensamos sin estar condicionados por las presiones de otros de tener la capacidad de ser únicos. Hay un esquema de cuestionamientos y funciona como un árbol de toma de decisiones, que permite reflexionar sobre cada aspecto de la asertividad. La automatización de los siguientes 8 pasos que les vamos a dar a conocer va familiarizando a las personas con el proceso de toma de decisión necesario para defender los derechos a las opiniones personales. Por ejemplo, ¿la situación provocadora que me impulsa es real o es producto de mi imaginación? Debes estar seguro de que no haya fallas en tu percepción. La persona que aparentemente ha violado tus derechos puede haberlo hecho sin intención o debido a una desafortunada equivocación. No se trata tampoco de excusar el comportamiento de quien vulnere tu posición, sino de asegurarse de que en verdad existe la afrenta. ¿Qué siento y cómo me siento? Es muy importante discriminar el tipo de emoción que está detrás de la asertividad. La emoción es aquí una señal muy importante, ya que será el motivador efectivo que estimule tu conducta. Existen motivaciones negativas como la envidia, llamar la atención o la competencia insana que pueden confundirse y desviar el comportamiento asertivo de su verdadera filosofía. La emoción que te empuja es de suma importancia. No lo subestimes ni la distorsiones. La indignación es la más común, entendida esta como cólera ante la injusticia. ¿Es vital para mí responder a esta situación? Es un momento el álgido en la toma de decisión. Es vital ser asertivo, o puedo dejar pasar el hecho sin sentirme violentado. Estoy respondiendo a una provocación insustancial e insignificante, o se trata de algo verdaderamente importante para mí. Para responder estas preguntas, debes tener en cuenta no solo lo que estás sintiendo, sino además tu código moral y tus más profundas convicciones. ¿Cuál es mi meta? Si tú no tienes claro hacia dónde apuntas, hacia dónde vas y qué esperas lograr con la asertividad, tu comportamiento perderá fuerza y dirección. Es probable que termines desviándote de tus propósitos iniciales durante el diálogo asertivo. El objetivo original debe tenerse siempre presente. ¿Qué consecuencias negativas espero? Ya sabemos que en la mayoría de los casos a la gente no le va a gustar que seas asertivo. Detente a pensar cuáles son las consecuencias negativas que esperas de tu interlocutor. Haz una lista. La práctica enseña que cuando se logran niveles aceptables de asertividad, la capacidad de anticipar consecuencias negativas mejora sustancialmente. ¿Tengo alternativas de respuesta claras a las consecuencias probables? Esta pregunta es muy importante porque tú puedes disponer de todas las habilidades requeridas para ser asertivo y aún así no ser capaz de asumir el costo psicológico o no tener opciones de respuesta. Para cada consecuencia esperada, intenta planear algunas alternativas de respuesta. La ejecución del comportamiento es otro de los puntos. Ahora hay que estructurar el contenido verbal del mensaje asertivo. Lo que vas a decir, o lo que es lo mismo, la meta expresada en forma verbal, realiza ensayos imaginarios, busca un lugar cómodo, cierra los ojos y recrea la situación provocadora. Imagínate siendo asertivo y reproduce mentalmente cada componente de manera relajada. Si la ansiedad no te deja, saca la mente de la situación un momento, piensa en algo agradable. Relájate y regresa nuevamente a la imagen donde estás siendo asertivo. La preparación imaginaria te dará más seguridad a la hora de ejecutar la conducta in situ, y cuando creas que estás listo, sé atrevido, arriésgate, autoobsérvate y evalúa tu desempeño de la manera más objetiva posible, es decir, sin lastimarte. Autoevaluación, por último. Después de ejecutar la conducta asertiva, haz una recopilación de lo que hiciste bien y mal. Evalúa si la meta se cumplió, si fallaste en algunos de los 7 puntos anteriores. Considera los aspectos débiles y las fortalezas. Felicítate por intentarlo. La asertividad fortalece el amor propio y la dignidad permite una mejor defensa psicológica y nos hace más seguros. Facilita libertad emocional y el autoconocimiento ayuda a resolver problemas y a mejorar la comunicación. Úsala siempre. Sin saber, no sé por qué te encuentro ahora. No sé por qué tú te cruzaste en mi camino. Es un peligro este querer, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. Sin querer, no sé por qué yo estoy ahora abrazado aquí contigo este destino. Es que tu amor es un peligro, no es una broma. Que son tus besos lo mejor que he conocido. Este querer me está matando, mira. Y este querer es tuyo y mío sin más. Este querer me está matando. No tengo nada y nada tengo. Y vengo, vengo, venenoso. Tú me matas, yo muero en tu labio rojo. Prótesis externas, chips subcutáneos, son la parte más visible de la incorporación de la tecnología directamente en el cuerpo humano. Comienza a perfilarse así la figura de un hombre transhumano, un hombre mejorado cuyo nacimiento plantea interrogantes en diferentes ámbitos de nuestras sociedades. Escuchemos este informe de Radio Francia. La incorporación de tecnología directamente al cuerpo humano comienza a dibujar los contornos de un hombre nuevo. El hombre biónico es una buena ilustración de esta idea. Los llamados transhumanistas son los adalides de esta tendencia tecno-optimista que busca mejorar las capacidades del ser humano. Conversamos con Miguel Ángel Serra, doctor en biología, investigador de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y autor del libro Humanos o Posthumanos, publicado recientemente por la editorial Fragmenta en España. Por un lado, tenemos la aparición de nuevas tecnologías en diferentes ámbitos científico-técnicos, y por otro lado, tenemos esta corriente que se denomina corriente transhumanista, que tiene unos presupuestos desde un punto de vista ideológico, se podría decir, bien definidos por una declaración. Existen desde el punto de vista de los ideólogos o tecnólogos transhumanistas, digamos, la aspiración a utilizar un bagaje técnico, científico-técnico, que está ahora a disposición para conseguir de una forma más rápida, más eficiente, muchos de los objetivos que plantean en su declaración. Y es ahí donde entra, pues, la importancia de disponer de esos avances tecnológicos que ahora mismo nos permiten no ya soñar, sino poder desarrollar unas aplicaciones que hasta ahora parecían muy difíciles de alcanzar. Todo esto es algo que puede recordar al gran público la célebre película Blade Runner. Efectivamente. Blade Runner es una de las películas emblemáticas que ha funcionado como una especie de oráculo respecto de algunas de las aplicaciones de las tecnologías que denominamos emergentes en un ámbito, digamos, que podría ser compatible con una visión propia del movimiento transhumanista. El avance indudable que ha tenido el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, es un ejemplo palmario. Si bien es cierto que la inteligencia artificial que nosotros conocemos es lo que denominan los expertos inteligencia artificial débil, y que la tendencia es ir a la inteligencia artificial fuerte, que es aquellos robots que son no solamente ya parecidos a los humanos, sino que incluso superan a los humanos en muchas cosas, ahí nos remitimos a las películas, es un ejemplo de cómo estas nuevas tecnologías pueden acercar al ser humano actual a unas fronteras insospechadas hace pocos años. También tenemos otras tecnologías, y estas se derivan, por ejemplo, de la biología. Si usted piensa que la secuenciación completa del genoma humano se publicó en el año 2001, ¿verdad?, y que de ahí allí se han desarrollado una serie de tecnologías para llegar hasta allí y a partir de allí que nos permiten incidir de una forma directa en el genoma humano. Ahora mismo tenemos una técnica que se llama CRISPR, es una técnica relativamente reciente, se publicó solamente en 2012, y que permite la modificación de nuestro ADN de una forma selectiva, muy eficiente y además fácil y barata. ¿Y quiénes encarnan hoy en día esta ideología transhumanista a la que usted se refiere? Por un lado, investigadores. Muchos de ellos están centrados en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, en Inglaterra. Por ejemplo, tenemos al filósofo Nick Bostrom, que es director de un centro de investigación allí, que es un reconocido transhumanista. Tenemos también Aubrey de Grey, que es un experto en estudio de la longevidad. O tenemos a David Pearce, que está relacionado sobre todo con las aspiraciones de superbienestar de los transhumanistas. Tenemos investigadores en Estados Unidos, por ejemplo, muy conocidos Ray Kurzweil, que es ingeniero jefe de Google. Estos son insignes representantes del movimiento transhumanista. Hay muchos más, por supuesto. Pero el advenimiento de una humanidad posthumana plantea interrogantes. Sí, que, como usted dice, plantea un reto, plantea un desafío, plantea una preocupación a la sociedad, porque eso indudablemente va a representar, o puede representar, que haya unos seres superiores que dominen a unos seres que ellos consideran inferiores. Y ahí nos remitimos otra vez a películas, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede recordar a Gattaca, por decir una película, ¿no? O La Isla, por decir otra película, ¿no? Bien, estamos dispuestos a que eso suceda, estamos dispuestos a que haya ciudadanos de primera y de segunda, en función de cuáles sean sus condiciones, de cuál sea su grado de perfección. Yo ahí creo que la sociedad tiene que dar un paso al frente. Perdone que lo interrumpa, sobre todo si quienes llevan la delantera es el sector privado, que no necesariamente actúa en función del interés público. Efectivamente, tiene usted razón. No es tanto un desarrollo que se lleva a cabo por parte de las instituciones públicas, sino que más bien parece que son las empresas privadas, con ánimo de lucro, las que están llevando a cabo un esfuerzo mayor en inversión y en investigación, tanto directa como indirectamente. Y además, me debería decir que muchos de estos ámbitos en los que se lleva a cabo la investigación no es un ámbito civil, sino que es un ámbito de otro tipo. Y es legítimo que el ciudadano se interrogue, pregunte, intente aclararse qué es lo que está ocurriendo para poder tomar sus decisiones. Todos creo que tenemos derechos como ciudadanos. Derecho que los ciudadanos no siempre encuentran la manera ni los espacios para ejercerlos libremente. Mi vida solo y mi pena.